Bueno, solo, acompañado, en familia, vale todo en este Turisteando en la radio. Nos vamos al sur de nuestro país, a nuestra Patagonia Argentina. Nos vamos del lado de la cordillera también, y más particularmente a Cabiahue, ¿no? Cerca de 16 horas, más o menos, minutos más, minutos menos, nos marca el GPS, ¿eh? Desde Córdoba, desde la provincia de Córdoba, claro. Y vos sabés que este pueblito tiene la particularidad de haber sido preseleccionado para competir por uno de los pueblos más lindos del mundo, ¿eh? Sacala a bailar, como decimos los cordobeses, ¿eh? Guarda que tenemos el nuestro también, ¿eh? Ya te lo vamos a contar en un rato, ¿eh? Y vamos a conocer a Cabiahue, una de las atracciones de nuestra Patagonia querida. Para eso lo tenemos a Fernando del otro lado, quien está allí enclavado. Veremos si con nieve o con mucho frío, veremos cómo está Cabiahue a esta hora de la mañana. Fernando, ¿cómo te va? Muy buenos días. Gracias por este contacto con Radio Nexo. ¿Qué tal? Buenos días a todos, a la audiencia. Bueno, está frío. Con mucha nieve, tenemos nevadas anticipadas desde el mes de abril. Para los amantes del esquí es fascinante que haya tanta nieve, ¿no? Cabiahue está a 1650 metros sobre el nivel del mar y tiene la puerta de las cabañas, de los alojamientos, más o menos 80 centímetros de nieve. Por eso lo promocionamos como Pueblo Nieve. Más o menos sería como si estuvieras en Canadá o en un pueblito perdido en Alaska. Pero ¿qué? Es en nuestra Patagonia. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo lo que le decís, ¿no? Porque por ahí nos encandilamos con algunos destinos de afuera, siempre hablando turísticamente, ¿no? Y nos olvidamos lo que tenemos acá, ¿eh? En nuestro ancho y querido país, ¿eh? Es una perlita, este lugar donde vivimos nada más que 1000 personas estables, tiene más o menos unas 2500 camas turísticas, buenos alojamientos, hosterías, cabañas, hostel y demás, digamos, una vida muy tranquila y la verdad que nos conocemos todos, ¿no? Qué lindo. ¿Y cómo ha caído en el pueblo esta preselección como futuro pueblito turístico más importante del mundo, digamos? Bueno, vamos a ver. Yo participé del video que va a competir. De hecho, soy prácticamente el protagonista de este video. ¿Está bien? Pero fue una casualidad, porque fue una decisión interna del Ministerio de Turismo que un día me llamaron y me dijeron, vos no tenés que hacer ganar. Y yo le dije, yo no sé si voy a poder hacer eso. pero lo vamos a intentar, ¿viste? Y bueno, el video en sí tiene una parte social, porque en realidad lo que buscan es pueblos sustentables, ¿viste? El año pasado se presentó la Notre Belín en Argentina y la votación fue en Japón, por eso a nivel mundial. Así que vamos a ver si ganamos, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, la gente cuando viene a vacacionar o te pregunta, dice, bueno, ¿a cuánto estás del centro de esquí? Te dicen. Y estás en la puerta de tu casa. En la puerta de la cabaña. Claro. Mirá, claro. Tienes que irte a un centro. Porque como son 28.000 hectáreas que se cubren de nieve, de cascadas, de agua termal, un lugar muy muy limpio, muy turístico. Desarrollamos actividades como caminatas con raquetas, esquí nórdico, esquí de travesía, y el esquí alpino, que es lo que la gente conoce con medios, es una actividad más para nosotros. Vendría a ser un pequeño en ese sentido, ¿no? Claro. A ver, Fernando, estamos hablando de, ahora entra la época de la nieve, ahí en Cabiahue, estamos hablando de capaz que las vacaciones de invierno, pero también me gustaría preguntarte por qué hay que ir a visitar a Cabiahue o qué hay para conocer en verano. Yo he ido muchas veces en febrero a la Patagonia, así que a ver, recomendame tres puntos centrales de turismo, de ir a conocer, que me sorprenda, de Cabiahue, de Copahue, en verano, donde vos quieras, ¿no? Capaz que para vos... Sí, en verano es muy lindo, tiene las aguas termales, naturales. Copahue es un centro de salud, un centro de sanación. Tiene 9 aguas diferentes. No sé si se escucha bien. Sí, perfecto. Ah, bien. Tiene 9 aguas diferentes en un lugar pequeño que es un volcán. La gente se ingresa como si fuera un cráter volcánico y alrededor están los hoteles. Es muy curioso. Bueno, cada agua y cada tratamiento es diferente. Tenés la parte de belleza también, de wellness que le dicen ahora. Para mejorar estéticamente, pero también tenés la Laguna del Chancho para problemas, por ejemplo, articulares, la Laguna Verde, problemas de piel, los vapores de azufre para tratamientos respiratorios, bueno, eso es un aspecto. Después viene mucha gente por la energía, un lugar de alta energía, para hacer la parte holística, de yoga, meditación, viene mucha gente. De hecho, se hace un evento que se llama Copahue Medita, que ese sería un punto clave en febrero, interesante para toda la gente que está con las dietas, con la vida sana y demás. Está buenísimo. Y bueno, después el gran atractivo es el Salto del Aire y el volcán Copahue. Serían los tres grandes atractivos que tiene el lugar. Qué lindo. Uno ha visto imágenes, no tuvo la fortuna todavía de ir al Salto del Agrio y no puede creer que eso esté en nuestro país. No sé si los turistas también te lo hacen o te hacen esas reverencias del Salto del Agrio, ¿no? Es uno de los saltos más importantes de Sudamérica. Tiene 60 metros de caída. ¡Qué locura! ¿Y a cuánto está eso del pueblito, digamos, propiamente dicho? Está a 18 kilómetros. Uh-huh. Ajá. Normalmente se puede llegar en auto, es camino de montaña, pero se llena bien. Y bueno, los youtubers están a full con el Salto del Aire. Impresionante, realmente impresionante. Sí, es muy lindo. Para los amantes del senderismo, del trekking, me imagino que también debe haber algunos circuitos armados, Fer. Claro, todo, ¿no? Es el único volcán activo que tiene en la Patagonia Argentina y tiene fácil acceso. Está el cráter a 2.800 metros, la cumbre a 3.000 y tiene un glaciar colgante y una laguna de alta temperatura en el interior. Es muy atractivo, se ve todos los volcanes de Chile y de Argentina. Cuando yo soy uno de los guías que lleva a la gente, son más o menos 8 horas de caminata. Y salimos a las 7 de la mañana y estamos volviendo a las 4 de la tarde, más o menos. O sea, estamos hablando de dificultad media-alta, por así decirlo. Media. No, tiene 3 tramos. La primera sin dificultad, que la segunda etapa media y la que es de alta montaña sería el acceso al cráter en sí mismo, ¿no? Pero es una partecita, digamos, de unos 300, 400 metros nada más. Tampoco es... lo puede hacer cualquier persona que está más o menos bien físicamente, no importa la edad. Nosotros hemos llevado gente grande, 80 años. Ah, ok. Bien. Sí, vamos más despacio, y con las paradas técnicas justamente un poquito más largas, pero bien, hidratándonos, comiendo cada tanto unos frutos secos, si no llegamos bien, sin problema. Voy a apelar a tu experiencia de guía de turista, de... cada vez visita más gente todo ese rinconcito de Neuquén. ¿Ha explotado en los últimos años o viene siendo, o es en promedio, digamos? Todavía no es una locura, digamos, el pueblo. ¿Cómo lo evaluás en ese sentido, digamos? Lo que sucede actualmente es que hay en Argentina muchos lugares muy posicionados con el turismo, como San Martín de los Andes y demás, muy lindo. Pero la multiplicación de las obras y de la parte inmobiliaria hace que pierda esto lindo que es llegar a un lugar y no encontrar prácticamente a nadie. Lo que es senderismo, bicicletas y trekking, lugares fantásticos para eso. Pero hay lugares que no hay nadie, realmente. ¿Qué es lo que busca la gente después de tanto estrés que sufre durante el año con el trabajo y demás? Buscar lugares que realmente se te pueda conectar directamente con la naturaleza, con el viento, con el sol, bañarte en una cascada. Es lo que está buscando la gente. Qué hermoso. Vos sabés que hay una discusión. O sea, hay grupos de amigos que la mitad prefiere hacer shopping y la mitad preferimos, digamos, ir a caminar, ir a recorrer, perderse en el medio de la nada. A lo mejor hacemos más cosas en vacaciones que durante el año, te digo. Seguramente. Nosotros asesoramos a la gente. Yo, en lo personal, hace 35 años que soy guía. Yo soy un tipo grande, pero estoy bien. Sigo subiendo volcanes, haciendo actividades. Y bueno, eso es lo lindo, ¿no? Que vos estés, por ejemplo, una semana y que todos los días tengas programado dos o tres actividades y ya sepas distintas, ¿no? Bueno, mira. Y se combina con los baños termales. Eso es lo fabuloso que tiene Copagua de Cabiagua, porque vos podés hacer un trekking y después del trekking sumergirte en las aguas termales, un masaje y queda 0 kilómetros. Ay, quiero ir ya, Fer, ¿eh? Vos sabés que, mira, diste un dato al pasar, pero también es importante. Cabiagüe, nos está diciendo Fernando, que está ahí en estos momentos lleno de nieve, hermoso. Es un destino para más de 2 o 3 días, digamos. Da para quedarse hasta una semana también, inclusive, ¿no? El ideal. Además, te digo una cosa. Estuve en Córdoba hace 10 días porque me invitaron a un evento de turismo. Me encantó la ciudad de Córdoba. Y fui en avión, cosa que no fui. Hay dos vuelos ahí que van. Me quedé en Córdoba. Y ahora también está bueno eso. Porque con tiempo conseguís así buenas tarifas. Claro. Y nosotros ponemos el transporte del aeropuerto directo al lugar. Si necesita gente, ¿no? Claro, claro. Me ha encantado la charla. La última, pasemos el chivo, no solamente del guía de turismo, sino a dónde me tengo que ir a hospedar si voy a Cabiagüe este invierno o este verano o esta primavera o el próximo otoño. ¿A dónde me recomendás ahí que la voy a pasar? Me voy a sentir como en casa, Fer. Mirá, yo particularmente, en lo personal, a nivel familiar, nosotros tenemos un pequeño alojamiento que es un hostel, que es para gente sociable, que le gusta compartir, ¿viste? Y ahí está el hostel. Necesariamente tiene que ser extremo. La gente piensa a veces que decís aventura y se te paran los pelos, pensás que estás colgada de un lado. Y no es así, ¿viste? Hay aventura de nivel fácil, medio y alto. Y después tenés de todo, tenés cabañas muy lindas, tenés hoteles con spa, con piscina. El día tiene una linda oferta, Cabiagüe. Si querés te doy la página de Cabiagüe Tours, que es la empresita nuestra que hace claro. De turismo. Claro que sí. Cabiagüetours.com, Tours, dice Cabiagüetours.com. Y ahí se pueden conectar, y si no también a través de la municipalidad, de la página de la municipalidad de Cabiagüe de Copagua también. Se pueden conectar ahí, también te aparece toda la oferta. Perfecto, Fer. Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por este tiempito y siga disfrutando de esa Patagonia, ¿eh? Estaría bueno que vengan. Claro. Vamos a ir. Yo no soy tan fan de ir de vacaciones en el frío, así que voy a volver, pero en verano, Fer, ¿eh? Claro, porque podemos hacer en el volcán hay buena señal, porque están la mejor señal está en el cráter, entonces podés transmitir directo de ahí. Oh, muy bien, muy bien. Buena idea, ¿eh? Buena idea. Sí, hay algunas radios en el país que estamos conectados, que les digo una idea a vos y a toda la audiencia, ya que estamos en el aire. Que hacen salidas programadas, ¿viste? Suponete una fecha para subir al volcán y conocer Copao, las termas y Cabiahue, una vez por mes, algo así. Y se pueden anotar ahí mismo, por ahí, ¿verdad? Ahí mismo puede la gente contactarse por ahí con vos. Y estaría bueno que puedas hacer una transmisión así. Y eso lo estoy haciendo con distintas radios. Qué bueno. Buenísimo, ¿eh? O sea, bueno, que la radio pasa a ser también que convoca también a la gente, a la gente que te sigue. Más vale, de eso se trata. Muchas gracias, Fer, por este tiempito con Córdoba, con Villa Allende. Acá estamos en la provincia de Córdoba, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, que tengan un lindo día y un buen año. Gracias, abrazo. Por comunicarse. Abrazo, ¿eh? Hasta allí, Fernando Bolig, guía turístico con más de 30 años de trayectoria.